caer. Deja que los brazos de este soñador te digan en dónde estás. Te enseñen a dar amor. Deja de tener miedos en el alma. Hoy puedes hacer lo que el corazón te dijo desde ayer, cuando viste la luz. Hace tanto tiempo que no soy feliz, y a ti te ha pasado lo mismo que a mí. Y a ti te ha pasado lo mismo que a mí. Deja que ocurra. Lo mismo que a mí.